de nuestra amiga Marta Lum, ella desde Colombia, que siempre nos acompaña en estas veladas románticas y que no está pasando por su mejor momento. Voy a leeros su poesía titulada Líneas Doradas. Aparecieron letras un día sobre una piel blanca y dormida. Ellas, tatuadas, decían: amor del alma mía, vida de mi vida, consuelo de mis días, ilusiones compartidas. Mujer que arrebata mis días, llévame siempre en tu piel, porque así solo serás para mí. Deja caer tus cabellos largos sobre mí, desliza tus dientes blancos sobre mi pecho, rasguña suave mi espalda, deja que tus ojos hablen, deja que tu boca me alcance, pero déjame escribirte con mi blanca sangre que no hay nadie en este mundo que contigo se compare.